Sintonía Radicales para el Buen Vivir, donde van a escuchar historias de reconciliación. En este capítulo de Sintonías Radicales para el Buen Vivir, prestarle atención a las niñas y los niños, reconocer la diferencia, perdonar, una propuesta de reconciliación del matiné. Matiné es un lugar donde vienen niños a aprender cosas nuevas y a despertar su creatividad. Es una corporación de niños donde hacemos actividades, muchas diferentes actividades. Aprendiendo cosas como utilizar una cámara, cómo grabar bien el sonido, cómo actuar y haciendo manualidades. Yo he aprendido a cuidar del medio ambiente, cuidar la naturaleza, a no pelear, hacer manualidades, hacer recetas de cocina que no hemos conocido de otros países. Hablar en inglés. Hacer pastelitos. Bueno, se dice matiné. Gordo. Embutido. Ballena. Ballena. Ballena. Abesol. Abesol. El estrés en un niño genera inseguridad. Porque son personas que sufren de maltrato de los papás a ellos, que se sienten solos, están alejados de las otras personas. Fue cuando un grupito de amigos se hacía pues y no incluía a otro que era pues y hablaban podía mal de ser él. Nuevo o no podía ser nuevo y hablaban mal de él pues o se burlaban. Uno en el colegio sí. Siente estrés porque uno dice como hay dos respuestas que pueden ser esa la correcta, pero uno se va por la que primero se le venga a la mente y no coge. Entonces y a la vez cuando uno las coge uno siente inseguridad si es esa o no. Uno a cada ratico hace tachones creyendo que es esa o no es esa. Entonces uno siente estrés porque no sabe si lo va a responder bien o mal y puede que en esa situación los papás le hayan dicho si no saca bien ese examen le pego. Cuando perdí el examen mi papá cogió un rejo y me pegó. Yo estaba en tercero, entonces a mí pues como siempre me ha gustado el fútbol y yo siempre me hacía con los hombres a jugar fútbol y decían que a mí supuestamente me gustaban las mujeres, pero a mí no me gustan las mujeres. Entonces yo era como solamente porque juego fútbol tengo que ser lesbiana, ¿no? Entonces siempre me jodían así hasta que yo les demostré que yo no era lesbiana. Sí, porque son personas, las que me hicieron bullying son personas que se creían superior a las otras, que como que eran las más caché de la escuela y eran como personas que trataban mal a otras simplemente por ser más inteligentes, por ser más calladitas. A mí no me han hecho bullying, yo he presenciado bullying. una niña que llegó nueva. Bueno, entonces, unos niños, un grupito que se cree el mejor, entonces le empezaron a decir un montón de cosas, así, hasta que la niña se salió del colegio. Entonces, de ahí, no me acuerdo, en el otro colegio también le hacían bullying, entonces le tocó volver a entrar al colegio. Entonces, de ahí, como el apellido era Paniagua, en las sillas ponían pan y agua, la que nada más come pan y agua, pues cosas así. Entonces, entonces hasta que un profesor lo regañó, ¿cierto? Entonces, el profesor lo sacaron, pues se fue para otro colegio. Desde ahí volvieron a empezar los bullying contra ella. Y como ella tiene como un ojo perdido o visco, yo no sé, entonces también le hacían bullying. Hasta que la niña pues le dio como tanta pena que ella pues se sentía muy mal. Hasta que el rector habló con ellos y les dijo que si les hacía el favor, que no maltrataran, pues que no le hicieran bullying a las demás personas. Entonces, bueno, yo una vez hice bullying. No sé si eso se llama bullying, pero yo le ponía sobrenombres a todos mis compañeros. Yo también. Decían que yo le hacía bullying, pero no es así, porque le decían, él se llamaba Nagles, y una vez en medio del profesor de ética le dije nalgas, me equivoqué. Sin hacerle daño al otro, sería como que hablar con los padres del que me está haciendo bullying, con los míos, para que se pongan de acuerdo, para que él no me siga haciendo bullying. O también si hacemos eso y sigue haciéndome bullying, ir donde el rector de la escuela y a ver si paran, pues, a ver si dejan de hacerle a uno bullying. Y si no nos ayudan en nada, para que él entienda, porque si llegaron a él por un problema fue porque los demás no le quisieron hacer caso. Entonces deberíamos hablar, pues, si no nos prestan atención con uno, prestar que los demás nos presten atención por las cosas que nos pasan. Yo me reconciliaría así. Irle a pedir perdón a la otra persona, si yo soy la que hace el bullying, que me perdone por hacerle maltrato, por su color de piel, por cualquier cosa. O si es otra persona la que me hace bullying, yo pienso que ya debería irle a pedir perdón porque eso no se debe hacer. Yo pienso que para reconciliarse con alguien primero, si yo soy la que hago bullying, yo voy y pido disculpas, digo, pues hago algo para que me perdone. Y pues si a mí me hacen bullying, yo voy y digo que porque me lo hacen y así, empiezo a buscar explicaciones y hasta llegar a un acuerdo para podernos reconciliar otra vez. Si es el que me hace bullying, yo lo disculparía, pero digamos que yo lo disculparía, pero nunca se me va a olvidar que él fue el que me hizo bullying. Pero sí lo aceptaría como un amigo. Si yo soy el que estoy haciendo bullying, voy y le pido disculpas, que eso fue un error mío. Y si me lo hacen, yo voy y hablo con ellos para que ellos se reconcilien conmigo por hacerme eso. Sí.